ADO te mantiene en el camino contra el cáncer de mama. Revísate, presenta. En el camino contra el cáncer de mama aún hay mucho que recorrer. ADO, como empresa socialmente responsable, se une a la lucha contra el cáncer de mama con apoyo de la FUCAM, con el fin de concientizar e invitar a las mujeres a revisarse para prevenir este terrible padecimiento. El camino no siempre será color de rosa, pero la causa sí. Hagamos esta enfermedad del pasado. ADO va contigo. Consulta en www.adocontraelcáncer.com. Mejor con Gaby Vargas. Imagina por un momento un delicioso baño de burbujas en tina con esencias aromáticas, relajantes y agua tibia. A lo lejos se oye una música suave y se respira quizá un poco de incienso. Ahora agrega a todos estos factores uno más, un masaje relajante. Así es, un masaje bajo el agua. Tu cuerpo flota cómodo en una piscina con agua templada, mientras tus músculos son masajeados, tus articulaciones movilizadas y tus canales energéticos abiertos. Esto es posible y se llama WATSU, W-A-T-S-U. Esto es la unión de dos palabras, water, agua, y shiatsu, milenaria técnica japonesa que apoya procesos de sanación. El WATSU es un shiatsu en el agua. Harold Dole, su creador de origen norteamericano, estudió shiatsu en Japón y hace ya más de 20 años mezcló sus conocimientos con terapias en el agua y creó esta original técnica de masaje. El watsu, dice, ayuda a deshacernos de la tensión y el relajamiento llega a medida que los músculos se estiran. En 2003 se certificaron los primeros terapeutas respaldados por el Instituto de Trabajo Corporal Acuático de Alemania, así como por la Federación Chilena de Trabajo Corporal Acuático. En watsu, tal y como en el shiatsu, los puntos de acupresión se presionan de acuerdo con el ritmo de tu respiración, lo que restablece el flujo armonioso de la energía de vida. También, de acuerdo a quienes lo practican, nivela los chakras o centros energéticos y emocionales en nuestro organismo. Este masaje flotante se realiza normalmente en una piscina o en algún área especial de un spa. El agua es tibia y se combinan factores como terapia física, relajamiento, meditación y un masaje, por supuesto, extraordinario que en coordinación con el ambiente acuático genera movimientos libres en el organismo. Cada sesión es única y es posible alcanzar una experiencia profunda que genera estados de transformación tanto en niveles físicos como emocionales y espirituales. Su eficacia se debe a que se genera una disminución de tono muscular y se aumenta la flexibilidad del sistema muscular y esquelético, así como también se trabaja en el sistema linfático. La terapia como tal puede durar desde una hora o un poco más, de acuerdo con el objetivo del masaje, y puede tratarse malestares asociados al estrés, como dolores crónicos, artritis, desórdenes de sueño. Recientes estudios comprobaron que también contribuye a la mejora de pacientes con síndrome de fibromialgia, una enfermedad crónica que ocasiona dolores en múltiples localizaciones del cuerpo y un cansancio general. En la sesión de watsu, la persona recibe por igual masajes y movimientos que estimulan su circulación y la propiocepción, es decir, la capacidad de percibir los diferentes segmentos de su cuerpo y cada uno de sus movimientos. Si acaso un día recibes por primera vez este delicioso masaje, el especialista te guiará en algunos movimientos que tienes que hacer. En lo subsecuente dejará que el movimiento sea espontáneo o instintivo. Además, Dole afirma que este tipo de masaje también beneficia al que lo da, ya que el movimiento del agua tiene un efecto hidrocinético en el cuerpo que produce sensaciones fisiológicas que promueven el buen funcionamiento del organismo y aumentan nuestra flexibilidad y movilidad. Watsu, si algún día lo escuchas, ya sabrás de qué se trata. Una opción de relajación total que puede aliviar malestares tanto físicos como emocionales, pero sobre todo que nos ayuda a vivir más sanos, más relajados y por ende a vivir mejor. ADO te mantiene en el camino contra el cáncer de mama. Revísate. Presentó. Mejor con Gaby Vargas.